mentiras, esto es El Mentidero. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Están escuchando Radio Almenara desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventilla y alrededores, o desde www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Esto es El Mentidero. Si estás al otro lado, nos puedes escribir un correo electrónico al mentidero@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315 1112, o pasaros directamente por el local de calle Magnolia número 35. También estamos en Facebook y en Twitter. Un saludo para esos 44 seguidores buenísimos que tenemos en Twitter. Hoy, aparte de las secciones habituales, y podemos decir que estamos todos los componentes actuales del Mentidero encima de la mesa, vamos a tener una entrevista con el profesor Rubén Ruiz Ramas, especialista en el mundo postsoviético, es decir, en Rusia, Ucrania y todos esos países. Evidentemente nos va a hablar del tema de actualidad, que es lo que está pasando en Ucrania, en Crimea, el papel de Rusia. Eso será dentro de un ratito. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Y buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguel Muñoz. ¿Qué pasó el otro día, Sergio? Que no estabas, ¿eh? ¿Qué pasó? Bueno. Recibimos miles y miles de correos, aunque bueno, he de decir que fue uno de los programas más escuchados. Sí, no sé por qué, porque la gente... Casualidad, Enrique Dance, seguramente. Casualidad. No tiene nada que ver con que la gente odie el sonido de mi voz, ¿no? Entrevistamos a Enrique Dance y Enrique Dance tiene muchos followers y pues claro. Ahí nos han dado visitas. ¿Tiene más de 44? Más de 44 que tenemos nosotros. Pues no lo entiendo. Si alguien nos está escuchando y aún no nos sigue en Twitter, por favor, @mentideroradio. Prometemos potenciar esta red social, ¿o no? O no. Bueno, tenemos el diario ABC, hoy hemos tirado la casa por la ventana y nos hemos gastado el poco dinero de producción que tenemos, es decir, un euro con... ¿Cuánto me ha costado? Un euro con 40. Perdona, pero este programa tiene mazo de presupuesto, tiene 4 euros con 20 en total. Ah, bueno, vale. Sí, sí, es cierto, es verdad. Pero hay que comprar tabaco. ABC, entonces ya se nos va. Se nos dispara. Bueno, da igual. Bueno, portada de ABC. La verdad es que la portada no sé por dónde cogerla. No sé si leer primero el titular o comentar la foto. Porque mucho es que color, mucha foto, claro, sí te vale. No, claro. No tiene nada que ver además el titular con la foto. O sí, no lo sabemos. Dice el titular: Zapatero enmienda la campaña de Rubalcaba contra Interior. O sea, como diciendo, Zapatero lo ha hecho bien, ¿no? El ABC. El expresidente del gobierno pide al PSOE prudencia y política de Estado. Y la foto, semiotízamela, por favor, Sergio Benítez. Bueno, pues la foto no tiene efectivamente nada que ver con el titular principal, lo que, bueno, en clase de periodismo se llama un fail total, ¿no? Es que esto habría que comentarlo, es que sale el señor, bueno, lo único que sale el ministro del Interior, y en el titular hablan de Interior, pero sale el ministro del Interior en Ceuta, pues supongo que en la frontera, con un guardia civil o con un militar. ¿Qué es esto? ¿Qué es diferencia? Un guardia civil. Es un guardia civil. Bueno, que es casi lo mismo, ¿no? Y sale como abrigado así, muy estilo Putin, ¿no? Como si fuera... A mí me parece Franco. Sí. Con las gafas de sol y con esas pintas y así. Sí, viejo, con un guardia civil. Parece una foto de otra época, pero en color y en HD. Es como si hubieran hecho una foto en HD a Franco. Es para mí el mensaje está claro, es si Zapatero está a favor de lo que ha pasado en Ceuta y el ministro de Interior está a favor de lo que ha pasado en Ceuta, maldita sea, todo el mundo está a favor, cállate, Rubalcaba, y ya está. Claro, y... Sí. Y por cierto, todos los que dicen algo acerca de lo que pasó en Ceuta, de esos acontecimientos de Ceuta, que no vamos a mencionar, son Rubalcaba. La crisis de los inmigrantes, dice la ABC. Son Rubalcaba, solo son Rubalcaba, nadie más ha dicho nada, nadie más. Ni Amnistía Internacional, ni la ONU, ni nadie ni más. Ni Bruselas. Nadie más ha dicho nada, nadie. Bueno, otro titular inquietante, porque solo caben tres titulares, de pedazo de foto, pues además a veces de pocos titulares en portada. Otro de los titulares es: Cospedal abre la puerta a Aguirre, elegiremos al que pueda ganar Madrid. Ahí lo dejo. Otra vez. ¿Tenéis miedo? ¿Habéis sentido miedo o cómo sentir después de este titular? Yo ya siento indiferencia, porque total, ¿realmente puede ser peor Aguirre con peluca que sin peluca? Y sabéis lo que quiero decir. Ignacio González es Aguirre. Ya, eso lo hemos dicho varias veces. Luego, cuando se destape la verdad, siempre. Yo creo. Nosotros estarán las pruebas de que lo dijimos. Como yo creo que tantas tampoco cosas. No da miedo que vuelva Aguirre, porque ya tenemos todos aquí en Madrid, vivimos todos un poco a los Sarah Connor, ¿no? Pues ya con el peligro. Es natural para nosotros, ¿no?, que nos pasen estas cosas. Entonces, simplemente, pues ya correremos. Bueno, los protagonistas que suben y bajan llama la atención porque suben dos y baja uno. Suben uno, que es Aznar. Que bueno, puede decir el periódico ABC, lógica. Porque ha dado una conferencia en no sé qué universidad, sí, diciendo mongolidades. Efectivamente. ¿No? Y ¡mongolidades! Y Zapatero. ¡Eres un boniato! ¡Eres un boniato! Y Zapatero sube también. ¿Zapatero, por decir qué? Efectivamente. ¿Qué momento histórico? Lo que ha dicho en portada, y sube, porque hizo una entrevista en la mañana de Cuatro en la que dijo que quería un pacto de Estado sobre inmigración, que no debe tener color político, y aseguró además que tiene confianza en la recuperación económica de España. Es que es exactamente como hemos dicho antes, es exactamente lo mismo que decía cuando estaba en el poder Zapatero, ¿no? Tengo confianza en la recuperación económica, pacto de Estado, eran dos palabras que le gustaba mucho decir. Y sin embargo, ahora que no está en el poder, a la ABC le gusta. Sí, sí, sí. Cuando estaba en el poder, esas mismas expresiones hacían que bajase. Sí, decían, ¡qué mentiroso, qué cabronazo! Y ahora hacen que suba. Sí, claro. Es una locura, ¿eh? Llega a decir consenso y le dan la portada o algo. Claro, ¿no? Sale él, sale una foto de él. No, es y que todo. Ha faltado poco. Y ponen, ¡te echamos de menos! No. Bueno, reíros más bajo, que me petáis aquí en la mesa y los oyentes se asustan. Enfoque, la sección de fotos del país, pues, o sea, del país. Uy, el país, he confundido el ABC con el país. Pues que, bueno, ¿sabes por qué lo he confundido? Porque hablan de mal de Venezuela. Ah, bueno, de Maduro. Se o sea, muchísimo, sí, ya. Bueno, el caso es que nada, pues eso, hace un año de la muerte de Chávez. Pero ¿estás dando cuenta que uno de los guardaespaldas en la fotografía que sale, uno de los guardaespaldas de Maduro es Steven Seagal? Sí, pues, es el jodido Steven Seagal, se parece bastante. Se parece, sí. Bueno, pues nada, que dice la ABC que la Venezuela real y la de Maduro pugnan por la calle. La Venezuela real. Sí. Se refiere a la Venezuela virreal, ¿no? La del virreinato o algo. ¿A qué se refieren con la Venezuela real? La que es de verdad. La que es de verdad. Sí. No la Venezuela de Maduro, que porque, son títeres. Y... Ah, se refirieron entonces a que la Venezuela de Maduro está hipersiliconada o algo, ¿no? Sí, no sé. La Venezuela real es esa que pide asteroides y eso. La Venezuela real es la que a veces le sale del pepino en este caso. Bueno, los personajes reales evidentemente no pueden faltar en esta sección Enfoque, no, nada no sé nuevo. Si os estáis dando cuenta de que la ABC fútbol... va totalmente en contra de lo que decimos nosotros, porque no existe Venezuela real, queridos oyentes, no se dan cuenta. Eso ya lo dijimos nosotros. Por eso. Sí, hemos dicho tantas cosas. La hemeroteca, ¿cómo la hemeroteca? Escribe aquí en este periódico Ramón Pérez Maura. ¿Os acordáis de él? Hola. Claro que nos acordamos de Ramón Pérez Maura, el hombre que se fue de caza y fue ofendido por la Guardia Civil. ¡Ey! ¡Ey! Espera, espera. Ofendido porque aparcaron, ¿no? Luego haremos un comentario acerca de la actitud de Pérez Maura respecto a la Guardia Civil por lo de... ¿Nos ha contestado en una columna? No puede ser. No, no. Ah, qué susto, por Dios. No, pero a lo mejor tiene algunas palabras con el ministro del Interior. Ah, también. No le gusta el ministro del Interior. Claro, que está con la Guardia Civil en claro la foto. Claro, que está con la Guardia Civil. Sí, sí, en la fotografía sale con un Guardia Civil. Bueno, se hace en España. Cospedal tiende puentes a Aguirre. Elegiremos a los que puedan ganar. La número 2 del PP antepone el interés electoral del partido a las relaciones personales. Es que se llevaban mal Cospedal y Esperanza Aguirre. Sí, se llevaban muy mal. Qué guapeta, la Cospedal. Mira. Pues dice aquí que ya era hora, entre comillas, aquí. Y dice, a Aguirre le parece muy bien que se elija a los candidatos con más opciones de ganar. Y dice, ya era hora. ¿Eso? ¿Eso titula de la vez? Tiene cada cosa, Aguirre. Es tan de pueblo, tan boniata. ¿Por qué no me habéis llamado antes? Es tan boniata como, pues no verás, si es que esto ya estaba cascado. Claro. ¿Sabes? Si te diría cualquier tontería por el estilo. Y los votantes dirían... Me siento identificado con ella. Esta recreación de un votante del PP es cosa de Cristian Zampini únicamente. ¿Eres tú quien ha especificado que se trata de un votante del PP? Sección España, seguimos paginita y media para la entrevista que hizo Zapatero en esta cadena de televisión. Y luego dice también... Por todas partes. Sí, sí, sale. Aquí sí que sale en la foto, como pensativo ahí, con no sé qué, es increíble. El expresidente llamó a Fernández Díaz... Bueno... O sea, he hecho página y media, pero en realidad son dos páginas lo que le dedica Zapatero. El expresidente, Zapatero, llamó a Fernández Díaz y abogó por un pacto de Estado. O sea, ¿pero qué hace Zapatero? ¿Por qué llama a Fernández Díaz? Porque es otro boniato. Madre mía. Es un boniato. Era un boniato de presidente y es un boniato de expresidente. Es un boniato. Bueno, él creía que tenía que llamarle para contarle algunas cosas. Le diría, pacto de Estado, consenso... ¡Consenso! ...Europa... Y algo así. No sé, pero cuando la vez empieza ya a ensalzar a figuras como Zapatero... Es como Teresa, tráeme un yogur. Es como si, pues eso, yo qué sé, es como si ya no, nos quitaran un poco el velo de los ojos y nos dijeran, mire, si es que es lo mismo, da igual, nos gustan esto, nos gustan los otros, ¿no? Sí, el tiempo pone cada cosa en su sitio y Zapatero ahora es encumbrado como... Y dentro de pocos años, ya cuando la gente haya olvidado un poco cómo fue la presidencia de Zapatero, hablarán de él como un gran estadista. Sí. Igual que pasó con Felipe González, igual que pasó con Aznar, igual que pasará con todos, ¿sabes? Una vez, allá... Hasta cuando Adolfo Suárez fue defenestrado, era el peor político que había habido en la historia de España. Sí, y sí, luego sí. Es el gran estadista responsable de la transición. Felipe González cayó como el Felipe González de los GAL, y luego es el mayor estadista que ha existido en la política española. Y colecciona bonsáis. Aznar se fue con el Ramón entre las piernas, perdiendo una batalla electoral que pensaba ganada para su sucesor Rajoy, y era el hombre de Irak y el hombre que nos había provocado los atentados y absolutamente todo. Y luego es el mayor estadista que hubo en el siglo XXI en España. Y hace mil flexiones. Y ahora Zapatero será un grandísimo estadista. Seguramente. ¿Y este qué hace? ¿Zapatero qué hace? Zapatero hace Zapatero amigos boniato. Por las naciones. Zapatero, el boniato. Además, ¿os habéis dado cuenta de que es tan sumamente boniato? Eres boniato. Es tan sumamente boniato que quiere seguir quedando bien cuando ya no tiene absolutamente nada de responsabilidad política y pública. No, tenemos que... Es como el tipo cobarde, que te vienen a atracar por la calle, el colega cobarde, ¿sabes? Que te vienen a atracar por la calle y vosotros sois más, y le podéis dar una palicilla al tipo que te viene a atracar, y él dice, no, vamos a darle la cartera, no queremos problemas. Ese era Zapatero. Oyentes del mentidero, si conseguís contar cuántas veces ha dicho boniato en el programa, Cristian, y nos lo ponéis por Twitter, una camiseta. Por Twitter y hacéis follow. Claro, follow. Que solo tenemos no vale si no sois follower. Bueno, Rubalcaba ordena al PSN oponerse a cualquier moción de censura en Navarra. ¿Qué pasa en Navarra? Porque también está sonando mucho. Algo pasa, ¿no? Que dicen que hay corrupción. Cuéntanoslo, porque yo no tengo ni idea. Hay corrupción, está Bildu, el PSOE parece ser que iba a pactar con Bildu y eso ha sentado muy mal en muchos sitios y hay un escándalo algo de corrupción así, ¿no? De la presidencia de Navarra y entonces el PSOE quería hacer una moción de censura. El problema es que la moción de censura iba a ser apoyada por ETA. Sí, ¿no? ETA Al-Qaeda, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, así de tontos son. Dijeron, no, si lo apoyan los etarras, entonces nosotros no. Preferimos seguir apoyando a un gobierno corrupto ¿sabes? De dar la confianza a un gobierno corrupto no presentando la moción de censura, con tal de no recibir el apoyo de ETA, Al-Qaeda, Crimea, etc, etc. Gamonal. 15M, Timothy McVeigh. Gamonal. Preferimos eso al desgaste electoral que puede suponer semejante apoyo. Son las situaciones absurdas que se iban que a dar. Serán, sí, que es serán que ya se sabía que, política, que algo iba a pasar en el momento en que Bildu entró en el juego. Sabíamos que esta gente que son tontos. Tienen todavía las antiguas estructuras en la mente. Bueno, seguimos. Escribe también Curry Valenzuela en este periódico, por si no lo saben. Sección no. Internacional. ¡Escribe! Sí, escribe. No, pensaba que solo hablaba. Bruselas ofrece una ayuda de 11.000 millones de euros para Ucrania. Bueno, vamos a hablar de Ucrania en profundidad. Sí, ¿a quién se lo va a dar? Sí, pero señalar que pierden el culo por darle 11.000 millones, ¿eh? ¿Pero a quién se lo va a dar? ¿A los de Crimea o a los de Kiev? No, a los de Kiev, hombre, anda. O sea, que le van a dar 11.000 millones a un gobierno... por lo menos, digamos, sospechoso. No te adelantes. Nos lo va a contar reaccionario, ¿no? Rubén Ruiz Ramas en un ratito, en una entrevista que hemos grabado esta tarde. O sea, que ya me sé las respuestas. Bueno, pues por eso yo hago preguntas. Hay que hablarlo, son cosas que pasan. Sección internacional también, evidentemente, dos paginitas para Venezuela. Maduro despliega músculo militar en un clima de revuelta, un año después de la muerte de Chávez. Aquí hay un artículo a la derecha de opinión de un tal Carlos Alberto Montaner que dice: la cubanización forzada. Pues eso. Pues no sé. ¿Qué hemos dicho que de Venezuela no íbamos a hablar? Es que es muy difícil hablar de ese tema, ¿no? Es que no sabemos la verdad, ¿no? La verdad es que no existe. Hombre, esto seguro que no es la verdad, lo que estamos leyendo. Eso es lo único que tengo claro. Sí, porque no se escucha mucho cubatón en Venezuela. Sí, ¿no? Bueno, más cositas. Aquí public reportajes, historias, Alfa Omega, sección de economía... dice aquí una... ¡Ay, va! Este reportaje es bueno. 4 de cada 10 adolescentes de 14 años ya han hecho botellón. ¡Ay, Dios mío! ¡Que se alcoholizan! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío, el botellón! ¡Oh, Dios mío, el botellón! Y hay un testimonio desgarrador. ¿De una muchacha que se emborrachó? De Paula Rodríguez... Paula Gutiérrez, perdón, que dice... Vas a los chinos y compras alcohol sin que te pidan el DNI. Oye, a mí me flipa. Primero que esto sea noticia, porque lo hemos hecho nosotros toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida hemos comprado alcohol sin el DNI, en los chinos y en los no chinos. Sí, yo hice botellón con 14 años. Claro, y me parece flipante. Yo he visto también un par de reportajes en la televisión sobre esto del alcohol. Dicen, es la única manera que tienen de divertirse, y de la generación anterior. Y la generación anterior también era la única manera. Y la generación también. ¿Y siempre se ha bebido, amigos? Y la anterior. ¿Y sabes qué? La anterior también. Sí. Y te voy a decir algo más. Esto es una campaña orquestada desde hace años, iniciada por la Fundación Antidrogas y otras corporaciones ultraconservadoras para atentar contra el alcohol ahora. ¡Oh, conspiranoico! Ahora el enemigo es el alcohol. Antes era la marihuana, antes era otro tipo de drogas y ahora es vamos a por el alcohol. ¿Nos ha dado por ahí? Vamos a por el alcohol. Tenemos una sociedad con las transaminasas altas. O sea, que estáis llamando a la juventud a que beba, ¿no? Yo sí, personalmente. Eso es no vuestra les postura. Beban, no les llamo a que beban, pero sería hipócrita por mi parte decirles, oye, no bebáis, cuando yo lo hice. Y aquí estoy. Ah, sí. No me y pega ya, nada. No, ya no solo eso, sería hipócrita porque es que básicamente se ha bebido, se bebe y se beberá. No pasa nada. Bueno, del alcohol pasamos al Papa Francisco, ¿os acordáis de él? Soy un hombre normal, me resulta ofensivo que me pinten como una especie de Superman. En una entrevista al Corriere de la Sera dice que tras su elección no tenía ningún proyecto para cambiar la iglesia. ¿Qué es esto? Bueno, uno, este tío se enfada por cosas raras, porque bueno, si te dicen Superman tampoco pasa nada, Dice, sí, me resulta ofensivo. Ojo con este titular que es importantísimo. Encuesta del CIS, crece el número de españoles que van a misa en el primer año de Francisco. Hostia, qué duro. ¿Cómo os quedáis? Sí, pues que la campaña de publicidad que está orquestando está funcionando un poco. Yo me imagino gente del CIS contando gente en las puertas de la iglesia. Sí, ¿no? Eso me deja vosotros loco. Lo hicisteis casi una vez. Sí, ¿y sabes cuánta gente había en misa? ¿Cuánta? Pero ahora más. Es muy fácil que haya más gente. Sí, claro. Es muy, muy fácil. Simplemente alguien se equivoca y ya está. Entra y ya está. Ya hay más gente. Claro. Bueno, luego hay sección de fútbol, hay juego España contra Italia. Por ay, cierto, el que el Papa otra vez, sí, evidentemente a esa vez, dice que van a regalar o, bueno, vender por 8 euros un DVD sorprendente con el que celebrar el primer aniversario de su papado. ABC y la COPE te descubren al hombre que hay detrás del Papa Francisco, ya lo podéis comprar por 8 euros. Lejos de mi intención ser irreverente religioso o hacer apología del protestantismo, ¿no? Pero hay una cosa que me fascina del catolicismo. Es que cambia de papa, cambia completamente el discurso, pero ellos siguen con el papa muerte. Sí, bueno, sí, eso sí, es lealtad, ¿no? Si mañana pusiesen a un hombre oso cerdo que amenaza con comerse las almas de todo el mundo y empieza a gritar y a insultar a la gente desde el púlpito del Vaticano, seguirían apoyándole, ¿sabes? Seguramente. Es como, ¡me comeré vuestro corazón! Y todo así. Y de hecho, y todos con el Papa. Y de hecho, yo creo que no está tan lejos de que lo veamos, porque la foto esta que acompaña en DVD se ve claramente que el Papa tiene ojos de reptil. Es un reptiliano, ¿tú crees? Sí, sí. Eso ahí lo dejo yo para los conspiranoicos que tanto les gusta. Bueno, pasando la sección de deportes, pasándonos las esquelas, los anuncios de prostitución, llegamos a la sección Madrid. La vida y la muerte, ¿no? Ahí. Sí, sí. La sección Madrid, Tomás Gómez, carrera hacia ninguna parte, dice por aquí. Y sale hasta como una especie de dibujo. Es que una foto es GTA, un dibujo. ¿No? Y sale como corriendo, ¿no? Y va como corriendo hacia ninguna parte, según el país. Hacia abajo, ¿eh? Sobre todo si te fijas, la disposición de las fotografías abajo, van en una diagonal clara hacia abajo. ¿Y a qué se refiere? Porque Tomás Gómez le va muy mal. Parla, el PSM, todo muy mal. Que no sabemos dónde está Tomás. Tiene una deuda, ¿no? Parla. Pero imposible. Sí. Bueno, más cositas. Vamos a acabar, ¿eh? Vamos a acabar porque no tiene gusto mucho más. El tiempo, oye, sección primavera ya, ¿eh? Estamos por aquí. Sección primavera, viva. Sección primavera. Dale, dale. Y ya está. Aburrida la contraportada también, que habla de arte. Una cosa que nunca nos interesa. El G6 del mundo del arte. Tres artistas de Estados Unidos. También me interesa. Y tres de China. Vale, pues si no te interesa, no lo leo. No, vale, vale. No lo vale, ya está, no sé. Los artistas que me han vendido en 2013, ¿quién decís que es? No lo sé, pero el 2013 he leído por ahí que ha sido el mejor año para el arte. Venga, porra. ¿Quién fue el artista que más vendió en 2013? Picasso. Casi, Picasso fue el 2. Andy Warhol. ¿Cómo? Pero si está muerto. Ah, y Andy Warhol también. Andy Warhol fue el primero. Esas personas no vendieron nada, están muertos. Pensaba que era Norman Rockwell. Por cierto, es normal que abunde la venta de arte cuando hay que blanquear muchísimo dinero. Por eso. Ahora, lo del 2013. Ahí queda dicho, vamos con un par de rumores, o tres, o cuatro. El partido X, que es un partido político, empezó a hacer una campaña para que la ciudadanía propusiera a los ideales candidatos para las elecciones europeas. Entre otros ilustres propuestos, aparte de entrevistados en El Mentidero, como David Bravo, Enrique Dans, Javier Gallego o Simona Levi, pues también la gente votó como candidatos a Crash Bandicoot, Spyro the Dragon, Super Mario Bros. O Son Goku. Lo que pasa es que el partido X pues no ha seguido a rajatabla el método ciudadano y no ha puesto a esos cuatro candidatos que tuvieron muchísimos votos. El Partido Popular estaría pensando en destituir al ministro de Educación Wert para poner a el recién investido profesor universitario El Juli como ministro de Educación y Toreo. Y hablando de ministros a lo calomarde, Fernández Díaz estaría pensándose tras la campaña en internet a favor de ello en darle una medalla a Mortadelo y Filemón por el mérito policial, al igual que hizo con la Virgen hace unas semanas. Estados Unidos ha actualizado su lista de grupos terroristas internacionales y ha añadido al nuevo grupo musical que está causando sensación, Flos Mariae. Un excomandante de la Estación Espacial Internacional, pues, ha visto un ovni, y esto es así. We'll be right back. Bienvenidos una semana más a lo que todo el mundo estaba esperando: el top 5, los primeros clasificados, los mayores, inaceptables, improcedentes. Semana completamente ocupada por el Global Transfer Economic World Forum de Bilbao. ¿Me lo puedes repetir? Sí, cuando se reunieron todos esos tipos que manejan los hilos económicos del mundo en Bilbao fin de semana. Para dejarnos unas cuantas perlas de valor incalculable. Han quedado incluso algunos fuera de tantos que había diciendo tonterías. En el número 5, por primera vez en inaceptable improcedente, el secretario de la Organización de Países Donantes, la OCDE, Gurría Treviño, es mexicano. Ah, vale, es un hombre, ¿no? Sí. El tema de la austeridad no es una política, la austeridad es un instrumento. Y implica simplemente que si uno gastó demasiado, se acumuló demasiada deuda y en virtud de la caída de los ingresos, el déficit se hizo muy grande y la deuda se acumuló de manera muy rápida, pues entonces hay que ajustar, hay que cambiar el ritmo, hay que cambiar la estrategia. Me encanta este simplismo con el que tratan a la ciudadanía desde instancias supranacionales como la OCDE y hablan como si fuese un cuadernillo rubio de la macroeconomía mundial. El reajuste simplemente es porque se ha gastado más de lo que tenemos y ahora tenemos que ahorrar un poquito y gastarnos menos. Sí, con la diferencia que, gracias a vuestro reajuste estructural, España ha pasado a tener un 40% más de deuda externa. ¡Ole! ¡Menudo reajuste, eh! ¡Sois auténticos genios! La verdad es que ¡sois genios! Gestionan bien la economía. Sí, gente. Sí, son mágicos. Son mágicos. Después de todos estos años de fracaso tras fracaso de las políticas de contención de la crisis económica financiera, viene este tipo de la OCDE para decirnos en el Global Transfer Economic World de Bilbao, nos viene a decir, no, el reajuste está genial. Sí, es que os habéis gastado demasiado, así que ahora tenemos que hacer un reajuste para que no se nos dispare la deuda. Pero se nos ha disparado la deuda un 40% con la... ¡Ups! Pues no sé. Muy bien, Gurría Treviño, te auguramos muchas más participaciones dentro del top 5 de improcedente e inaceptable si sigues hablando acerca de la crisis económica europea de esta guisa. En el número 4 nos vamos a otro gran gerifalte de la economía europea como es Olli Rehn. Financial assistance programs of Ireland and Spain have further reinforced confidence and spurred a wave of sovereign issuances. The economic recovery is firming in Spain and Portugal, and a moderate rebound is expected to start this year in Greece. Olli Rehn viene a demostrarnos que muchas cosas que consideramos imágenes icónicas nacionales muy españolas, como son decir tonterías, no son exclusivas de España, sino que vienen también de la Unión Europea, dándonos una lectura ultra optimista de la situación económica en países como Portugal y España. Y también nos viene a demostrar que otra tradición española no es tan española como creemos, sino europea, que es hablar inglés como el puto culo. Yo lo llamaría Olli Rehn y su relaxing cup of kartoffel. Sí. La verdad es que lo he entendido todo, por eso sé que hablaba mal. Por eso hablaba mal. Si entiende todo al vuelo, es porque están hablando mal inglés, amigo. Y luego, para que se burlen de la alcaldesa de Madrid, Relaxing cup of kartoffel. En el número 3 volvemos a hablar en español, aunque también mal. Lo que ha dicho. Madre mía. Porque Fátima Báñez hablaba analizando los nuevos resultados del paro. La novia de Chucky va por ti, Aitor. Los datos que hemos conocido esta mañana, la bajada de las cifras de paro y la subida de la afiliación, certifican que la economía española ya está creando empleo. Estamos en un nuevo ciclo. En el inicio de la recuperación, la economía española empieza a crear empleo con tasas moderadas de crecimiento. Es una buena noticia para los españoles, es una noticia que nos anima a seguir trabajando intensamente, a generar confianza para que todavía esos más de 5 millones de españoles que no tienen una oportunidad de empleo la puedan encontrar en los próximos meses. Este es el camino. España va en la buena dirección con las reformas y estas reformas están empezando, después de 2 años de crisis, a dar su fruto. Punto 1. Siempre dice la misma mierda. Y seguimos con más de 5 millones de personas sin empleo. Es milagroso. Es como un pozo sin fondo de paro. Número 2. La trampa. La trampilla. viene a decir que ahora hay muchos más afiliados a la Seguridad Social, lo cual es un buen dato. No, no es ningún buen dato, les voy a explicar por qué. Hay más afiliados a la Seguridad Social básicamente porque hay un montón de gente que se afilió a la Seguridad Social en Navidad para las campañas de Navidad. Ah, mira. Claro. Contratos ahí de 10 días. Exactamente, exactamente. Y la gente luego se apunta. Regalos y eso. ¿Y tú acaso eres un gran estadista o economista o alguna mierda para saber esto? Mejor que Fátima Báñez, sí. Aquí lo digo. Cristian tiene estudios. Y lo tercero, puede decir Fátima lo mismo. Tiene la ESO. Y lo tercero. La EGB. Lo tercero, la gran cantidad de puestos de empleo que se han creado durante el mes de febrero son 2.000. 2.000 puestos. Es el equivalente al 0,001% del nivel de paro de este país. En realidad es el 0,0005% de nivel de paro de este país. Ya, tío, luego cuando lo he escuchado por la tele he dicho, bueno, están de broma o algo, esto es el mundo today en la tele. Imagínate si en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, todos los meses de 2014, todos los meses de 2015, 2016, 2017, 2018, se creasen 2.000 puestos de trabajo, acabaríamos con los 5.300 parados legal... estadísticos que hay en España ahora mismo en miles de años. Bueno, en miles poco de años. Poco a poco, en la buena dirección, poco a poco. Cristian, sí. Es que eres un impaciente. Joder, ¿sabes? Estamos iniciando la recuperación. Claro, la gente se irá muriendo, además también caerá el paro por eso. Volvemos al panorama internacional de la Global Restaurant Commerciality de Bilbao para hablar de la lagarta Christine Lagarde. Que quería meter en cintura a España diciendo, bueno, pero seguid bajando los sueldos a esos miserables. Here again, there is good news, and there is news that could be better, which means that there is room for improvement. So, good news is, as I said, Spain has turned the corner. Growth has returned in the second half of 2013, after more than 2 years. Employment is gradually improving. Financial and economic conditions have improved significantly. In fact, we looked at the record of the last 30 years, and Spain's exports have grown faster than Germany's exports during the crisis. Atentos al dato de que hace exactamente lo mismo que Olli Rehn y dice, no, vamos a echar el discurso para cretinos de que la economía española va viento en popa gracias a las reformas. Pero hay una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena es que las cosas van bien. La noticia mala es que tenemos que putear mucho más a los ciudadanos porque no están lo suficientemente puteados. Bajad los sueldos, maldita sea. Bajad los sueldos. Exactamente ha dicho, hay una noticia buena y hay una noticia que podría ser mejor. Que podría ser mejor. No ha dicho mala. Sí, que podría ser mejor. Es muy curioso la forma que tiene de hablar esta señora porque... Es que se le ve por todas partes gemiente. Claro, no, y aparte, que va con un autoritarismo en plan profesor, ¿no? A ver, pequeños imbéciles, os voy a dar la lección de lo que tenéis que hacer. Tenéis que hacer esto para matarlos a todos, porque es lo que estás haciendo, Christine. ¡Nos estás matando! ¡Nos estás matando a todos y lo sabes, asesina! Bueno, pues eso. Aún así no ocupa el número uno, porque el número uno es para el flamante ministro del Opus Dei, Fernández Díaz. No solo es injusto, sino que es absolutamente inmoral acusar de una manera o de otra a la Guardia Civil de no respetar los derechos humanos, de no respetar la legalidad y de no actuar en todo momento conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Se van a abrir investigaciones a nivel internacional acerca de lo que sucedió en posiblemente el primer crimen de Estado cometido en el siglo XXI en España, pero es inmoral acusar a la Guardia Civil de haber actuado mal. Es inmoral acusar a la Guardia Civil de haber violado los derechos humanos matando a los inmigrantes que intentaban llegar a la costa española. Yo es que... Es inmoral. Yo es que alucino porque aquí han muerto, ¿cuánto? 30 personas, ¿no? No, hombre, 15. 15 personas, perdón. Demostrado 15. Vale, han muerto 15 personas a cara descubierta, ha sido el gobierno, ¿eh? Y cuando el gobierno lo hacía a cara cubierta, mataba a personas, no sé cuántas, con el tema del GAL, la gente se echaba las manos a la cabeza. Sí, la gente se echaba las manos a la cabeza. Y con razón, ¿vale? Con razón antes, pero es que ¿qué pasa ahora? ¿Que nos falta la razón? No, voy a denunciar un poco la hipocresía que hay en este país, de la ciudadanía me refiero, y es que si hubiesen muerto 15 personas tiroteadas por la Guardia Civil en una calle de Madrid, sí que levantarían el grito en el cielo, habría una auténtica revolución, un estallido social aquí. Pero ¿qué pasa? Que son unos cuantos inmigrantes en la frontera. Y entonces es como, sí, es la cuestión de sangre que se tiene que costear el mantener nuestras fronteras protegidas o algo así. Ese es el discurso que están enviando. El discurso que están enviando es, mejor matarlos a que esto se nos llene de inmigrantes. Es muy duro. Es el discurso, y la gente está tragando con él, y la gente está de acuerdo con él. Y el problema, más que ese discurso, es que la gente trague, ¿sabes? Y que estamos en el 2014 y se tragan este tipo de discursos todavía. Y bueno, no dice nada bueno de la humanidad. Os habéis puesto muy serios, porque en el mentidero, cuando nos tenemos que poner serios, nos ponemos. Que a veces se piensan que es todo de risa. Pero cuando tenemos que decir frivolidades, también las decimos, porque esta semana, además del top 5, y a pesar de que la Federación Internacional de Improcedente e Inaceptable no me lo permitía, yo como presentador hago lo que me sale del mismísimo NIS, pero que diríamos. ¡Y traemos un bonus track! Alzad las manos, menead la cabeza, le saludamos todos juntos, presidente Renzi. ¡Es magnífico! Todos los alumnos del colegio alineados cantando una canción de loa a nuestro gran presidente Matteo Renzi. Es una cosa que no sucedía en Italia desde Mussolini. Ya os dije la semana pasada que Matteo Renzi era un loco megalómano. Ya os lo dije. Y esta semana os digo, parafraseando al doctor Ian Grant, odio tener razón. ¿Ian Grant, el de Jurassic Park? Sí. Bueno, dejando a un lado eso, esto eran unos niños cantándole una canción al presidente de Italia. Al presidente Renzi, sí. Al presidente italiano no electo. No electo, bueno, sí. Aquí se hacen dibujos al rey y eso, los niños también. Pero los niños son muy tontos, la verdad, ¿eh? Pero esto, claro, será iniciativa de él mismo. Que le ¡claro! va a decir a los niños, hacer una canción. Hacer una canción alabándome. Hostia, tío. ¿Y estaba allí en el momento? Sabemos todos, y quiero decírselo, queridos oyentes, sabemos todos que viene una oleada de autoritarismo extremo, pasan de nuestro culo como ciudadanos y quieren violar nuestros derechos para llevárselo crudo. Esto no va de orden y disciplina frente a democracia y caos, sino de queremos robar el dinero que es vuestro y hacedlo impunemente. De eso va la opresión política en realidad. En Italia, el modelo que se va a aplicar con Matteo Renzi, yo diría que es un estilo Abidin Ben Ali o Hosni Mubarak. Un presidente de origen, teóricamente, de centro-izquierda, que establece, pues, la cosa corrupta con alabada al simio de la veneración pública al presidente. En este caso, Matteo Renzi. Bueno. ¡Echamo le manine, salutiamo! Madre mía. Aquí no te la cantas entera. Pues veremos lo que pasa, a ver si tiene razón Cristian, porque siempre se puede tirar de menoteca. Hasta aquí el top 5 de improcedente e inaceptable. Grita como testigos del futuro. Salgan de las minas, les daremos duro. A esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre, y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Tales, tales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla, y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. We'll be right back. Ruiz Ramas, es el invitado de esta tarde en El Mentidero. Como habíamos comentado al principio, es investigador y profesor tutor de grado y máster en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, corrígeme si me equivoco, también coordinador de la Red de Investigadores sobre el Espacio Euroasiático, eurasianet.es. Es especializado en regímenes políticos en el espacio postsoviético, procesos electorales en el espacio postsoviético, y también, bueno, ha hecho investigaciones en el terreno en la Universidad de en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de las Ciencias de Rusia, y también, entre otros, en la Universidad Estatal de la Administración de Donetsk, Ucrania. Por eso lo hemos llamado. Rubén Ruiz, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en Radio Almenara. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y lo primero que te queríamos preguntar, porque queremos hacer siempre en este programa un poco entrevistas, digamos, pedagógicas para a lo mejor el público menos especializado en este tema, y vamos a ir un poco por orden cronológico, conociendo o intentando conocer por lo menos todo lo que pasa, estas noticias complejas que nos llegan desde Ucrania y que además van modificándose pues minuto a minuto, ¿no? Lo primero que te queríamos preguntar es un poco cómo surge este conflicto, este punto, esta situación a la que llegamos hoy día. ¿Quién se empieza a manifestar en las calles de Kiev? ¿Cuáles son los actores un poco políticos que entran en juego en el primer momento de estas manifestaciones que se dan en Ucrania y a las cuales ponemos los ojos desde el resto de Europa? Bien, en lo que ha sido el conflicto conocido ya como del Euromaidán, si bien es cierto, como tú has comentado, después, sobre todo las últimas semanas, ha evolucionado ya casi a un conflicto internacional, tiene su origen en la no firma en la cumbre de Vilnius en noviembre entre la Unión Europea y distintos estados que forman parte de lo que se llama el Partenariado Oriental, que sería el cinturón que separa la Unión Europea de Rusia y compuesto por 6 repúblicas soviéticas, una de las cuales, y sobre todo la más importante, es Ucrania. La no firma del acuerdo de asociación comercial entre Ucrania y la Unión Europea fue una sorpresa, puesto que ya se había pactado el grueso de los puntos y Yanukovych llevaba varios meses asegurando que se iba a producir esa firma. De tal manera que las protestas que estaba habiendo desde hacía ya prácticamente un año y medio a lo largo de toda Ucrania, y a esto me gustaría enfatizarlo, en el oriente ucraniano, en el sur también, aquellas regiones que tradicionalmente han votado más por el Partido de las Regiones, el partido de Viktor Yanukovych, protagonizaron más protestas contra el gobierno de Yanukovych durante el año 2012, por ejemplo, que las que se contabilizaron en el centro y en el oeste del país. Estas protestas estaban fijadas en cuestiones de la economía, del asalto contra el estado del bienestar, de la corrupción, etcétera. Cuestiones que son, digamos, ajenas a las cuestiones identitarias, ¿no? Más relacionadas con el nacionalismo, con una determinada preferencia de un vector geopolítico, le hace Rusia o la Unión Europea. Lo que ocurre precisamente con este tipo de protestas antigubernamentales a raíz de la protesta contra la no firma del acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea, es que de alguna manera se introduce la cuestión identitaria al introducir aspecto de orientarse más a uno de los dos vectores geopolíticos que tradicionalmente han estado en estos últimos 20 años tirando hacia un lado o al otro a Ucrania, léase Rusia o la Unión Europea. Este hecho dividió a los ucranianos y a partir de ahí ya tenemos unas protestas que, por un lado, se convierten cada vez más en una cuestión identitaria desde el punto de vista del nacionalismo ucraniano y antirruso, y al mismo tiempo una protesta un rechazo del oriente ruso hacia lo que entendían que eran unas protestas que no eran tanto políticas o económicas, sino identitarias, y esto de alguna manera divide al país. Tras varios meses de protestas, con enfrentamientos violentos, con informaciones que llegan allí de heridos, de muertos, de toma de edificios públicos, también entran en juego unas fuerzas ultranacionalistas y con claros tintes incluso neonazis, ¿no? Por alguna de las informaciones que nos llega. ¿Qué importancia tiene estos sectores en lo que luego pasó, que fue un poco también sorprendente? No lo explicarás ahora tú mejor, una decisión de Yanukovych de dejar el Parlamento, o una toma por la fuerza, no sé cómo lo ves tú, pero ¿cómo desembocan estas protestas en lo que hoy en día está pasando, que hay una clara división? Sí, cuando se producen las primeras protestas contra la no firma por parte de Yanukovych del acuerdo de comercial con la Unión Europea, porque esto a mí me gustaría enfatizarlo, que ahí no se estaba dirimiendo la entrada de Ucrania en la Unión Europea, ni suponía la firma de este acuerdo iniciar una hoja de ruta hacia la entrada de la Unión Europea. Cuando se producen esas manifestaciones, inicialmente son sobre todo organizaciones estudiantiles y otro tipo de organizaciones de la sociedad civil, que habían estado durante los meses anteriores, incluso durante los dos últimos años, protestando. Digamos que sobre todo las que estaban radicando en Kiev. ¿Qué ocurre? Protestando por cuestiones diversas, como puede ser las tasas universitarias, los distintos aspectos que se estaban recortando del estado de bienestar ucraniano, etcétera. Entre esas organizaciones había también elementos de la izquierda, y sobre todo dentro de las organizaciones estudiantiles, pero también había sindicatos y algunas otras organizaciones anticapitalistas. Uh-huh. Minoritarias en cuanto a lo que es el grueso de la población ucraniana, pero no tanto en cuanto a lo que son las organizaciones militantes, sobre todo en Kiev. ¿Qué ocurre? Que al explosionar la cantidad de manifestantes que van al Maidán, los partidos y estos grupos de ultraderecha ven una oportunidad muy clara de fortalecerse en las protestas antigubernamentales y de alguna manera tomar un posicionamiento protagónico dentro de ellas. Durante esa primera semana, y sobre todo en la noche del 30 de noviembre, se producen una serie de enfrentamientos y directamente, podemos decir, de palizas organizadas contra este tipo de grupos de la izquierda, incluso a nivel sindicatos, por parte de los ultranacionalistas, de lo que después se ha llamado el Pravi Sector. Hay que entender que el Pravi Sector es una especie de coalición creada ya dentro del Euromaidan entre distintas organizaciones de ultraderecha ucranianas. Entonces, lo que se consigue por parte de las organizaciones de ultraderecha es que dentro de lo que hoy conocemos como el Euromaidan únicamente se queden banderas, siglas de organizaciones que son o los grandes partidos políticos o las suyas. Y el resto, que es principalmente la mayoría, son ciudadanos que se van a manifestar de una manera anónima. El resto de las organizaciones, que como en cualquier país del mundo puede ir identificándose con sus banderas o colocando en las tiendas de campaña donde van a pasar la noche alguna serie de distintivos, son expulsadas del Euromaidan por la ultraderecha ucraniana. ¿Qué ocurre? Ese es el primer factor para su fortalecimiento dentro de las protestas y luego ya a nivel posterior de, por ejemplo, ya del reparto de cargos, ¿no?, que ha habido una vez que ellos han llegado al poder. El segundo punto es que, claro, estas organizaciones de ultraderechistas consiguen ser las que soportan las barricadas del Maidán, de la Plaza de la Independencia y del resto de las calles que están ocupadas adyacentes, contra las arremetidas de la Berkut, de los antidisturbios oficiales del gobierno. Uh-huh. Ellos son los, digamos, el músculo del Maidán, y eso les legitima mucho, porque hubo diversas jornadas en las que realmente los antidisturbios hicieron intentos por entrar y desmantelar el campamento. Y si no lo consiguieron hacer, fue por la acción de estos paramilitares, o digamos que milicias parapoliciales, que utilizaban métodos de guerrilla urbana, contra la Berkut. Entonces, esta posición de fuerza dentro del Maidán, al convertirse poco menos que en el brazo armado, pues va a legitimarles mucho dentro del movimiento y sobre todo a fortalecer su posición una vez que Yanukovych decida salir de Kiev y así de alguna manera abandonar su cargo, ¿no? Aunque de alguna él reniega de su dimisión. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, Rubén. Yo quería preguntarte, justamente a raíz de esto que estás contando acerca un poco del ascenso de los grupos de extrema derecha dentro del movimiento del Maidán, ¿es justamente este ascenso en los movimientos en Kiev lo que provoca un poco el desligamiento de la zona del este de Ucrania, ¿no? De todo el movimiento de protesta? Yo creo que no solamente el auge de las organizaciones de extrema derecha dentro del Maidán, sino en sí el identificar lo que es una protesta antigubernamental con cuestiones que afectan no ya tanto a la gestión del gobierno, que insisto, también era rechazada por gran parte de la población del este, sino con una cuestión que dentro del Estado ucraniano divide a la población, con una cuestión identitaria, ¿no? Como es en este caso la mayor cercanía a la Unión Europea o la mayor cercanía a Rusia. No olvidemos que lo que aquí se está dirimiendo no es únicamente un acuerdo comercial con la Unión Europea, sino que este acuerdo comercial con la Unión Europea impediría entrar en la Unión Euroasiática, que es una organización supraestatal que intenta de alguna manera crear un mercado único. No sería exactamente un símil, ¿no?, al mercado único europeo, porque tendría más barreras dentro, pero sí que digamos liberar prácticamente pues la mayoría de los aranceles que existen entre las distintas exrepúblicas soviéticas que han decidido formar parte de la Unión Soviética. Actualmente, este proyecto, que obviamente está liderado por Rusia, y que sí que es cierto que sin Ucrania pierde en buena medida el sentido que tiene, lo integran Bielorrusia, Armenia, Rusia y Kazajstán. Y están a punto de entrar Kirguistán y Tayikistán, pero que son socios menores. En cambio, Ucrania sí que es una de las piezas clave. Bueno, en todo este proceso nos encontramos con una península, un nombre, la península de Crimea, que ahora mismo, ¿en qué situación está? ¿Cómo llegamos a la situación actual? ¿Cuál es el papel de Rusia ahora mismo? Porque hay mucha confusión también, aparte de lo que está pasando en el terreno con las declaraciones o no declaraciones de Vladimir Putin, estas negociaciones o no, que no se sabe muy bien cómo están yendo. ¿Qué está pasando en Crimea exactamente desde tu punto de vista, Rubén? Bueno, la situación en la que estamos ahora es que hoy mismo se ha convocado para la semana que viene un referéndum en Crimea para la integración de la península en la Federación Rusa. Uh-huh. Hace una semana se llamó también a otro referéndum, pero era para cambiar el estatus, ampliar las competencias de la autonomía, que ya son bastante amplias a día de hoy, de la República Autónoma de Crimea dentro del Estado ucraniano. Pero ahora ya el motivo del referéndum ha cambiado y de manera sustanciosa al integrar, bueno, al directamente preguntar sobre la integración de la República en Rusia. Entonces, esto está claro que ha sido estimulado, ¿no?, ese cambio, y al mismo tiempo protegido de las autoridades de Kiev por la invasión de las tropas rusas de Crimea. Desde el punto de vista de Rusia, en mi opinión, lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que Rusia se ha visto traicionada por parte, sobre todo, de la Unión Europea, al no haber respetado el acuerdo que se llegó la noche del 21 de febrero entre el presidente Yanukovych, la oposición en ese momento proeuropea, con la mediación de la Unión Europea y Rusia, para formar un gobierno de coalición, lo que aquí tradicionalmente llamamos un gobierno de salvación nacional, ¿no? Integrar a las principales fuerzas, convocar elecciones y situar a uno de los líderes de la oposición en el cargo de primer ministro. Este acuerdo que se había llegado después fue rechazado, entre otros sectores, por la ultraderecha presente en las protestas y después también por alguno de los partidos políticos. Yanukovych recibió nuevas amenazas. Esa misma noche las fuerzas de seguridad presentes en Kiev habrían abandonado la protección de la sede de la administración presidencial, y ante esa serie de acontecimientos, en los cuales también habría que añadir algunas deserciones del partido de Yanukovych decide abandonar Kiev y con ello pues el Parlamento vota un impeachment y se le relega de sus funciones. Se vota a un nuevo presidente en funciones y bueno, lo que sabemos ya que ocurrió, pues básicamente que desde un punto de vista se produjo sociológico, pues se produce una revolución por transferencia del poder por vía no institucional. Uh-huh. Y esto fue comprendido por Rusia como una afrenta y una traición. Y digamos que Rusia siempre ve este tipo de conflictos en lo que ellos llaman el extranjero cercano, las anteriores exrepúblicas de la Unión Soviética, en clave no tanto en clave interna de cada país, sino en clave de áreas de influencia. Digamos que Rusia se siente a sí misma una gran potencia y sigue viendo el mundo como un territorio que está dividido en zonas de influencia de las grandes potencias. Y lo que ha hecho es defender lo que ellos entienden que son sus intereses en su zona de influencia. Entienden que los argumentos que han dado en otras ocasiones la Unión Europea, pues tal como por ejemplo en estas últimas semanas, para reconocer a ese gobierno nuevo que había expulsado por la fuerza, al fin y al cabo, a Yanukovych, no son razones de peso, como no lo son cuando, por ejemplo, Estados Unidos ha decidido capitanear los bombardeos en Libia, la entrada de tropas en Irak, etcétera, etcétera. Rusia, de alguna manera, lo que hace aquí es defender sus intereses, independientemente de que estén acorde, que no lo están, con el derecho internacional, realiza una invasión y intenta hacer como una teatralización de lo que ellos entienden ocurrió en Kiev. Uh-huh. Con las instituciones en Crimea. Y esto es, pues bueno, la entrada de manifestantes prorrusos en el Parlamento y una nueva votación para cambiar a los gobernadores de Crimea, poner a un nuevo gobierno que sea favorable a este tipo de solución de secesión o de revisión en un primer momento después de secesión de Crimea, ¿no? Y eso es en lo que a día de hoy estamos. Uh-huh. ¿Cuál es la situación, teniendo en cuenta esto que está sucediendo en Crimea, cuál es la situación que se está dando en otras regiones de Ucrania, tanto zonas occidentales más cercanas un poco a las posiciones de la Unión Europea, como zonas del este más cercanas a las posiciones de Moscú? Bien, en el oeste se están dando distintos tipos de manifestaciones de apoyo al nuevo gobierno, de rechazo a la invasión por parte de Rusia, y digamos que hay bastante tranquilidad en el sentido de que no hay una división, ¿no?, entre la población. Digamos que hay una gran homogeneidad en las regiones centrales y occidentales de Ucrania respecto a su comprensión de lo que es el conflicto, su posición proeuropea y de alguna manera favorable al nuevo gobierno. El conflicto a nivel social hay que identificarlo sobre todo en las regiones orientales, donde sí que hay división entre sectores de la población que desean manifestar claramente que ellos desean pertenecer al Estado ucraniano. Otros sectores minoritarios, diría yo, todavía en las regiones orientales, como pueden ser Donetsk, Lugansk, que han manifestado su intención incluso de ser de lo que hoy ya podríamos decir continuar el camino de Crimea hacia una integración en la Federación Rusa, y lo que yo entendería que son los sectores mayoritarios en esas regiones que son favorables y de manera muy firme a seguir perteneciendo al Estado ucraniano, pero con una revisión de la forma en la que estas regiones están integradas en este Estado a nivel administrativo, pidiendo una reforma constitucional y la implantación de un Estado federal. Para, entre otras cosas, por ejemplo, aprobar la oficialidad en sus regiones del ruso, cuando es el más del 90% de la población en estas regiones habla ruso y, sin embargo, el ruso no es oficial, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este grueso de la población yo creo que va a ser el que va a de alguna manera deshacer el equilibrio que habría entre los que son totalmente pro-ucranianos, o digamos, en este contexto actual, favorables a un nuevo gobierno que le otorga legitimidad, y los que están pidiendo que estas regiones se integren en Rusia. Y la actual situación de Crimea, habiendo sido invadida por Rusia, yo creo que va a hacer moverse a ese sector intermedio hacia una posición más, lo que podríamos entender, una posición más ucranianista, ¿no? No al contrario. Entonces, ¿no cree que se termine de concluir este paso de Crimea a la Federación? No, estaba hablando rusa, ¿no? De las otras regiones de... Ah, las otras regiones similares. De Donetsk o de Lugansk o de esas otras. Lo de Crimea va a depender de Rusia. A día de hoy ya está claro que Rusia tiene controlada la península, y solo ellos saben si la llamada a este referéndum es una estrategia para forzar las negociaciones sobre otros aspectos, tanto con Occidente como con el propio gobierno ucraniano. O si realmente quieren que Ucrania pase a ser una república más de la Federación Rusa, ¿no? Entonces... Sí, por eso te queríamos preguntar, sí, Rubén, ya para ir acabando, que vamos un poco justitos de tiempo, sí, ¿sobre qué crees que va a pasar? Evidentemente comentas que la papeleta principal o la clave la tiene Rusia, y ¿cómo pueden desembocar los acontecimientos desde tu punto de vista? Mira, yo hace 24 horas te hubiera dicho que yo creo que Rusia no tenía intención de alguna manera de continuar con su control sine die de la península de Crimea para forzar una independencia de facto o una integración de Crimea, de la República, en la Federación Rusa. A día de hoy, con este nuevo... con la noticia que nos hemos amanecido hoy de la nueva pregunta, ¿no? que va a haber en el referéndum, y además de una manera tan acelerada, con lo cual prácticamente es que no queda espacio para negociar con los otros actores implicados en el conflicto, no sabría qué decir, porque yo tampoco veo cuáles son las ganancias que va a tener Rusia de integrar directamente a Crimea en su territorio, y no simplemente tener algún tipo de ventaja y de garantías para el futuro de que Crimea va a tener unas dotaciones de autonomía suficientes como para garantizar, entre otras cosas, que la base de Sebastopol militar, la base naval de Rusia, va a seguir ahí. A día de hoy está claro que el paso ruso parece ser que se dirige a efectivamente conducir a Crimea a una situación de independencia de facto o directamente de integrarla en la Federación Rusa. Pues Rubén, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros con Radio Amenaza. Es difícil encontrar a gente, por lo menos que esté en España residiendo, que sepa un poco de lo que habla, porque bueno, en este país en el que muchos tertulianos lo mismo hablan de Ucrania que de Ortega Cano, pues es un placer haberte localizado como especialista que eres en la zona. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bienvenidos una semana más a la semiótica divertida, la sección que todos esperáis, porque bueno, es la más importante del programa. Hablo de las cosas que son verdad, ¿no? Aunque sean tonterías, pero son verdad. No como el resto del programa, ya sabéis. ¿Qué? Os salió muy bien la semiótica el otro día, ¿eh? A Cristian. Sí, me gustó mucho. Además, Flos María, un especial. Sí, además nos adelantamos a todo el mundo, One More Time. Incluido a Buenafuente. Una vez más. Incluido a Zapeando. Sí, sí, incluido a todos. Incluso al hematocrítico, al que adelantamos por 16 minutos y medio. ¡Ah, wow! ¡Cómo fastidia! Fue duro, fue duro. Hubo momentos en que creía que no lo conseguiríais, amigos, pero sí, lo conseguisteis. Y una vez más, lo volvimos a hacer. Y nada, pues yo vengo a hablar hoy de una película que no sé cómo no ha salido antes de la semiótica, porque yo creo que es... yo creo que la ideología semiótica es esa película, ¿no? Hecha... algo audiovisual, ¿no? Es una película del 89 que se llama Rotor. Rotor. Rotor. Bueno, ¿qué es Rotor? Bueno, pues una peli que se hizo con muy poco dinero, que podéis ver en el YouTube gratuitamente, ¿eh? Y que trata, pues, de un señor... Bueno, así lo vi yo, ¿eh? Trata de un señor que es un científico que está viviendo en un futuro increíble en el que todo es igual que hoy. O incluso que en 1989. Sí, bueno, claro, o sea, quiero decir, es cutre, se ve claramente que no están en el futuro. Bueno, pues este científico no solo es un científico, sino que es un Madelman, ¿no?, del futuro, porque está súper cachas, es increíble, está viene de Texas, creo, ¿no?, no sé de dónde. No queda muy claro, porque no te lo dice. Dicen que están en Los Ángeles, luego dicen que están en Dallas, ¿no? Y bueno, la película empieza con él que le han dado de hostias, o sea que ya empieza mal. Y se lo están llevando a la policía y dice, bueno, os voy a contar lo que en realidad ha pasado. Y te cuenta que él estaba en un proyecto que se llamaba Rotor. Rotor. Para hacer un policía robótico y que la policía que estaba dando su vida en este futuro apocalíptico, ¿no? Estaba dando su vida cada día los policías honrados por servir a la población, pues no tuvieran que morir, iba a hacer un robot. Bueno, y ya empieza a presentárnoslo y... pone una diapositiva, bueno, un vídeo, es un vídeo, pone un vídeo en el que sale el típico maniquí de estos de esqueleto con unas gafas de sol puestas y alrededor de él un montón de adornos de Navidad brillantes y dice, bueno, esto es la estructura de Rotor. Y tú dices, ya, a ver, es un muñeco. Y baila aeróbic. Sí, y se empieza a mover así como para adelante, para atrás. Y dice, mira, todos los movimientos está articulado, ¿no? Y bueno, y se lo está vendiendo al departamento de policía. El departamento de policía dice, sí, por supuesto. Y empieza el proyecto. ¿Y qué pasa en el proyecto? Pues que hay un tío que, por cierto, hay mucho racismo, ¿no?, en esta película. Esta película es un poco conservadora, ¿no? Un poquito. Consideran que hay que tomarse la ley por su mano, ¿no? Pues hay un poco de racismo porque... precisamente el mexicano que trabaja en el proyecto, mientras está hablando con otra chica que trabaja en el proyecto, deja unos cascos en un sitio ahí del laboratorio, unos cascos de oír música, y esos cascos hacen una reacción loca en la que salen rayos que todavía nadie me ha podido explicar científicamente, y he tenido entrevistas con un montón de gente, por ejemplo, la última Punset, y nadie me ha explicado cómo ha podido ser lo de los rayos esos, pero esos rayos hacen que Rotor se ponga en marcha solo y se vaya. Por cierto, Rotor sale de la cuba en la que está siendo creado y va a una taquilla que ya tiene preparada. Ya tiene preparada Rotor. Tiene preparada una taquilla y se pone su uniforme de policía y se va. Y bueno, ¿qué podemos decir de Rotor? Es un sosías, ¿no?, de Terminator. Intenta ser Terminator. ¿Es igual que Terminator? No, amigos. No. Es un policía con bigote. Tiene bigotón. Es un policía bigotón. Es el primer androide con bigote de la historia. Claro, el primer androide con bigote de la historia, pero bueno, siguiendo una larga tradición de bigotes en lo que es la ley ahí norteamericana, ¿no? Que siempre han tenido bigote y siempre... bueno, y ni siquiera hasta cachas, ¿eh? Simplemente... No, está gordinflas el muchacho. Claro, bueno, está pues... fondón. Pues Rotor sale y sale con una sola directiva, que es... ¿cómo era? Hacer justicia y ejecutarla. Y ejecutar. O sea, ejecuta la justicia en el momento. O sea, por ejemplo, alguien se salta alguna ley, Rotor puede en ese momento, por ejemplo, si la pena es la pena mortal, matarle en la calle, ¿no? Y se va para allá todo loco. En esta que el científico se da cuenta de que Rotor no está, ¿no? Y llega a donde el ordenador y empieza a hablar con el ordenador. Por cierto, los ordenadores del futuro, según esta gente, son como los de los años 80. Bueno, un poco como los de los años 80, pero del principio, así verdes. Y bueno, la única diferencia que tienen es que puedes hablar con ellos, porque en vez de meter comandos para saber qué ha pasado con Rotor, lo que decide hacer el científico es preguntarle, ¿dónde está Rotor? Al ordenador, y el ordenador, Rotor activado, se ha marchado. Y dice, ¿pero cómo? ¿No está Rotor? Vuelve a preguntar y dice, no, Rotor activado. Y dice, ¿dónde se ha ido? ¿No está en su cubo? No sé qué. ¿Cuál? ¿Estás hablando con un robot? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué le haces preguntas tan lingüísticamente formadas? ¿Sabes? Pon directivas, localizar Rotor. Claro, todos estos altibajos en lo que es la creación de Rotor han creado unas luchas de poder en la policía, es verdad, que no lo he contado y era importante. El director del proyecto acaba siendo defenestrado. Ya cuando Rotor escapa, el director del proyecto de Rotor, que no es el científico porque le han echado también, por intereses políticos, por cierto. O sea, la peli es densa, ¿eh? Luego, pues el director del proyecto... Sí, las conversaciones entre personajes tampoco dejan las cosas muy claras porque no se entiende muy bien de qué están hablando en ningún momento, ¿no? No, por ejemplo, tú puedes ver al protagonista andando por ahí y de repente para otro científico, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Y hablan entre ellos como si fueran amigos, pero ese tío luego no vuelve a salir. Sí. Ni nada, simplemente es una conversación que tiene, no sé, para darle realismo. Pues el director del proyecto, que se había quedado con todo el proyecto, estaba trabajando con un robot policía que el robot policía estaba hecho con papel albal y era una caja así como de es madera. Como el robot se llama Emilio pero en gigante y con el cuello hecho con una de estas chimeneas de evacuar el gas de una caldera. Sí, está hecho así como con aluminio. Bueno, o sea, muy cutre. Es de hecho, yo creo que podemos decir que es el Jar Jar Binks de la película. Sí. Porque bueno, de repente aparece a lo mejor leyendo una revista porno, pero es un nena, robot. ¿Puedes darme tus 7 dígitos? Sí, habla así. Bueno, total, que Rotor se había escapado, el científico tiene que ir a por él porque en esta película las cosas el que la hace la paga, ¿no? Entonces el científico decide ir a buscarle. En estas que Rotor está persiguiendo a una pareja que se han saltado el límite de velocidad con el coche, ¿eh? Cuyas conversaciones pues son muy locas. Por ejemplo, le pregunta en el coche el hombre, le dice, oye, solo... Están como enfadados, ¿no? Dice, solo que es muy humillante, ¿no? Que para un tipo, que una mujer trabaje. Y le dice la otra, con ironía, gracias. Y le dice el otro, no hay de qué. O sea, no entiende la ironía. La ironía de la mujer, en plan, que le dice, gracias por decir esa tontería, ¿no? Y el otro dice, no hay de qué, en plan, no, te doy mi sabiduría gratis, porque soy gilipollas. Bueno, pues el caso es que le persigue Rotor, les para, mata al novio, que dura un segundo. Sí. El novio, y ya entonces queda la chica sola. La chica está... acosada por Rotor y decide apretar el claxon y descubrimos el punto débil de Rotor. El punto débil de Rotor son los sonidos. Y ya está. O sea, el pita el claxon y tiene que agarrarse la cabeza y moverse hacia los lados. El canto de un grillo le mataría. Sí, claro, o sea... Y dices tú, bueno, pues ya está solucionado. Simplemente quédate ahí dándole al este y vete con el coche dándole al claxon, pero no, la tía escapa con el coche y Rotor la empieza a seguir. Y nos descubre el segundo poder de Rotor, que es que ve cosas que ya han pasado, pero sin cámaras. Por ejemplo, la chica corre hacia un lado, Rotor aparece 10 minutos después, se pone una visión loca que tiene y ve lo que ha pasado, ve a la chica corriendo hacia ese lado. Y dices tú, pero si no hay cámaras, ¿de dónde coño has sacado esa imagen, Rotor? Vale, eres un robot, pero no eres un dios. Pero sí, porque tiene bigotón, así que es un robot dios. Es un robot cuántico bigotón. ¿Eh? Y que está hecho así con luces de Navidad. Bueno, pues en esas que Rotor sigue ahí su lucha y le da tiempo, no sé cómo, por cierto, que todo está pasando en un día, no se supone, le da tiempo a nuestro científico a irse a otro país a buscar a la creadora del software de Rotor, que es otra científica, y dices, bueno, pues será una científica con sus gafitas tal. No, es una culturista. Una científica culturista. Yo creo que la idea del director de los científicos era un poco, no sé, uno es como un vaquero y la otra es una culturista. Y sí, no encaja muy bien con... Aparte, por cierto, uno de los grandes fallos de guión de la película es qué pasa con la novia del protagonista, ¿no? Que se va a la calle a comprar un filete, se carga unos villanosos por ahí, que no sé a qué viene eso, por cierto. Ya. Y entonces ya se olvida de la novia. Le dice lo de dos comen... Donde uno comen dos y uno sí, se no, abstiene. No, la historia es la siguiente. Claro, él va a comprar un filete para la novia. Es una escena random. Tampoco te explicas por qué te está contando la historia de la novia. Él va a comprar un filete para la novia y hay unos malosos. Uno de los malosos está hablando por teléfono. Una cosa que parece ser que nuestro protagonista, Cole Byron, se llama, por cierto, el protagonista Cole Byron, no puede aguantar. Detesta que la gente hable en teléfono público, así que que de repente empieza a canearle. Dices tú, pero a ver, esto, tú tenías que ir a por los malos. Bueno, compra el filete y llega la gran frase, después de la batalla, que le dice la novia, que es: nunca hay un ojo morado con un filete a mano. Eso es muy importante, porque claro, le ponen el filete en el ojo, o yo qué sé, no tengo ni idea. Los filetes curan. Sí, la verdad es que en Rotor destila filosofía. Hay frases increíbles, como, por ejemplo, hay una vez que dice: donde comen uno, comen dos, si uno se abstiene. Y dices tú, ingenioso. Hostia, eso es esto como... Tomando así se cae el del medio, ¿no? Claro, sí, es un poco risa. Bueno, nos habíamos quedado que Rotor estaba buscando a la chica que no se acordaba, que pitando simplemente ya... No se acuerda toda la Rotor. Peli. Rotor, mientras se va cargando, por ejemplo, escucha música y se carga ahí el loro, ¿sabes? Que le dice: señor agente, tenía un botón de apagado. Pero él se lo carga porque es un robot malvado. Bueno, total, que los dos científicos consiguen llegar a la persecución antes de que la cojan a la tía, y empiezan a luchar contra Rotor. La tía culturista, después de, por cierto, un montón de conversaciones de la estructura cuántica, un montón de conversaciones vacías. Que no tienen sentido entre los dos científicos, pero bueno. Están peleando contra Rotor. La tía que le está persiguiendo dice: hostia, pero si me acabo de acordar que lo del pito... Era la forma de que se quedara loco. Y empieza a tocar el pito. Momento en el que Cold Byron, nuestro héroe, aprovecha para atarle con una cuerda a cuatro árboles. Y dice la frase. Y empieza a apretar hacia los cuatro lados con la otra. Y dice el gran final de Rotor, que es: la estructura molecular no va a aguantar y la cuerda va a explotar. Y dices tú, ¿cómo? O sea, no va a explotar Rotor, va a explotar la cuerda. La cuerda que le ata. Pero mientras dice esto, ves cómo explota Rotor. La cuerda queda intacta. O sea, que no tiene ningún sentido. Y dices tú, creo que he visto la mejor película del mundo. Sí, ahí es cuando, exacto, ya llegas y dices, creo que esto me puedo morir, ¿no? Ya no creo que... Me da igual quién ha ganado los Oscars y sus cojones, ¿eh? Rotor. Y luego ya viene pues el gran final, que es Cold Byron diciéndole a la policía, desde que le está contando la historia después de que ha pasado todo esto, que tiene el ojo morado, y le dice: yo tengo un futuro. Y se pira de allí, y mientras están dando, sin ton ni son y sin ninguna explicación, llega un tío X, totalmente anticlímax, llega un tío con un fusil y dispara a Cold Byron, nuestro héroe, por la espalda, y acaba muerto. Y muere Cold Byron en el suelo. Descubres que el tío es el senador con el que habló al principio, que le quitó el puesto. O sea, que un político, una figura pública, coge y en la salida de la comisaría decide disparar con un fusil a un científico, llegar allí además y decirle: juzgar y proteger, le dice una frase así como final. Bueno, así que al final Cold Byron muere, y luego el director decide amenazarnos a todos con que va a hacer Rotor 2. Rotor y 2. Pone Rotor 2, cosa que nunca ocurrió, creo que porque yo creo que hubo una intervención de la ONU o algo así. Sí, se lo prohibieron. Sí, yo creo hubo que... Hubo una resolución que se lo prohibió. Una resolución que dijeron: no vas a hacer más películas. Rotor. Desgraciadamente para todos nosotros. Desgraciadamente, sí, desgraciadamente, pero bueno, a la gente que nos gusta las emociones fuertes, pues nos gustaría Rotor 2, pero bueno, nos quedamos con Rotor, es una perla, si hiciera la 2 quizá fuera peor. Yo solo quiero dejar una reflexión al respecto. Si Gravity ha ganado 7 Oscars, ¿por qué Rotor no podría ganar ni uno? Amigos, está en YouTube, verla gratis. Ahí va la recomendación, ¿eh? Tenía ganas ya de Semiótica, sí señor. Sí, sí, tenía muchas ganas. Bueno, la semana que viene también. No, a mí la gana no se me quita. Mira ahí bien tu agenda, y ya está. Vale. Nos vamos, nos dejamos ahí con Radio Rahim, que viene enseguida. Y hasta la semana que viene. Solo decirles, queridos oyentes, que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho porque esto es El Mentidero. Condición de defensa. Tremen colectivo 2014. Pánico, pánico. Pánico, pánico. Pánico, pánico. Pánico, una muerte. Ridículo. Se cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bahía bonita. Castigo divino a la sofía, pasión que aplasta una roca asesina. Todos se ríen porque adivinan que hacía el difunto con una gallina. El mismo casero desbocado en la cocina del Lord Diputado. Bolsa de plástico en la cabeza, en el muslo de África de la asistenta. Festiva en la casa de fieras. Nubes negras que anuncian tormenta. Miras al cielo muy estirado y te cae a ti el unicornio.